una muy buena idea para compartir la tarde. El podcast de Alfredo y Rodolfo. Mundos diferentes. Mundos diferentes. Pongamos que hoy habló de Martínez, como decía Jorge Drexler. Recuerden que estamos en unos días de celebración de la obra de Joaquín Sabina a propósito de versiones, reversiones, lecturas y relecturas que hacen de sus composiciones algunos intérpretes que les voy a proponer escuchar durante esta semana. Sabina es Joaquín Ramón Martínez Sabina, por eso la canción de Drexler que lo nombra así, pongamos que hablo de Sabina, haciendo claro la referencia a la canción Pongamos que hablo de Madrid. Probablemente uno de los mejores discos de versiones de Joaquín Sabina sea el que hizo María Jiménez en 2002, que se llamó Donde más duele, María Jiménez canta por Sabina. Seguro que María Jiménez no es demasiado conocida por estas tierras, pero es un ícono en España, sobre todo un ícono del final de la dictadura de Franco. Estamos hablando de mediados de los 70, donde España comenzaba a recuperar la ansiada libertad que había perdido durante el franquismo. En alguna de sus canciones de mediados de los 70, decía, por ejemplo, en la letra de una canción que se llamaba Me doy entera, demandaba ahí un amor que se construyera entre fuerzas proporcionales, y con otra canción que se llamaba Háblame en la cama, se mostraba contraria al sexo mecánico, huérfano de comunicación. Por ejemplo, en su rumba más famosa que se llamó Se acabó, decía: cuando te necesitaba, yo jamás a ti te tuve, ni te quiero ni te odio. Quiero bien que me comprendas, que eres uno más de tantos que yo nunca conociera. En el disco este del año 2000, Donde más duele, donde canta a Sabina, la tapa era toda seducción y elocuencia. Ahí aparecía vestida con plumaje de pavo real, armada con una copa y con un cigarrillo. Parecía una vedette que hubiera salido recién del teatro. Hay algo muy interesante acá en la escucha de este disco, ¿no? Porque las canciones de Sabina, las letras de Sabina, son siempre directas, quizás en algún momento, y trabajan sobre el blanco y negro de las emociones en una sutil poesía. Pero acá las canciones que están en este disco de María Jiménez están pasadas todas por el tamiz del flamenco, básicamente, pero da la impresión a la escucha, al menos eso es lo que a mí me pasó, que en las interpretaciones de Sabina, comparadas, si es que vale el término, con las de María Jiménez, parecían quedar reducidas, como si fuera un puñado de pequeñas confesiones de alguien, como si fuera un crápula, ¿no?, en sus momentos más tristes. Entonces, vale la pena escuchar la versión de esta canción original que Sabina le compuso para este disco, que se llama Dos camas vacías, con la participación del propio Sabina. María Jiménez y Joaquín Sabina cantan Con dos camas vacías. Ni yo bordo pañuelos, ni tú rompes contratos, ni yo mato por celos, ni tú mueres por mí. Y antes de que me quieras como se quiera un gato, me largo con cualquiera que se parezca a ti. De par en par te abro las puertas que me cierran. Me cuentan que el olvido no te sienta tan mal. La paz que has elegido es peor que mi guerra, lo que pudo haber sido, lo que nunca será. Yo en cambio nunca supe ir a favor del viento que muerde las esquinas de esta ciudad impía. Pobre aprendiz de brujo que escupe al firmamento desde un hotel de lujo con dos camas vacías. ¿Quién hará tu trabajo debajo de mi falda? La boca que era mía, ¿de qué boca será? El roto de tu ombligo, ya no me da la espalda cuando pierdo contigo las ganas de ganar. Como pago al contado, nunca me falta un beso. Siempre que me confieso, me doy la absolución. Ya no cierro los bares, ni hago tantos excesos. Cada vez son más tristes las canciones de amor. Yo en cambio nunca supe ir a favor del viento que muerde las esquinas de esta ciudad impía. Pobre aprendiz de brujo que escupe al firmamento desde un hotel de lujo. Con dos camas vacías. Aunque nunca me callo, guardo un par de secretos. Lo digo de hombre a hombre, de mujer a mujer. Ni me caso con nadie, ni me pongo amuleto. Por no tener, no tengo ni edad de merecer. ¿Quién hará tu trabajo debajo de mi falda? La boca que era mía, ¿de qué boca será? El roto de tambaico ya no me da la espalda cuando pierdo contigo las ganas de ganar. Maldita sea la tinta que empapa mis papeles. Maldita la tercera persona del plural. Las uñas que se clavan ahí donde más duele. Si se me corre el rímel cuando me hace llorar. Y como pago al contado, nunca me falta un beso. Siempre que me confieso, me doy la solución. Ya no cierro los bares, ni hago tantos excesos. Cada vez son más tristes las canciones de amor. Diferentes. Flora Purín, nacida en Río de Janeiro el 6 de marzo de 1942, es una cantante brasileña de jazz especializada en el jazz rock, estilo en el que se dio a conocer a raíz de su participación en el importante disco de Chick Corea, Return Forever. Ha grabado y tocado con numerosos artistas relevantes del panorama jazzístico, como Stanley Clark, Dizzy Gillespie, Hermeto Pascual, Gil Evans, Stan Getz, el Grateful Dead, Santana, Jaco Pastorius y su marido Ayrton Moreira. Hay una nebulosa, una exuberancia terrenal que casi abruma este décimo álbum de la legendaria cantante brasileña. Pero unos 40 años después de su brillante carrera, Purín está demasiado segura, demasiado en sintonía con cada centímetro de su entorno rítmico para permitir que eso suceda. Profesionalmente siempre ha sido una astuta viajera del mundo, atravesando con alegría cualquier paisaje musical que encuentra mientras se empapa de todo lo que puede de influencias de jazz tan diversas como Duke Pearson, Gil Evans, Stan Getz, Chick Corea y su esposo y compañero de juegos perenne Ayrton Moreira y Andy Narell del Caribbean Jazz Project, quien junto a Moreira, George Duke y Marcos Silva son invitados en este disco. Cacofónicamente intercultural, pero aseverativamente orgánica, Flora's Song es quizás mejor descrito como el world pop impulsado por el jazz, o es world jazz experto en pop. De cualquier manera, desde el sensual gemido en el centro de la canción principal y la pasión por la jungla de This Is Me, hasta la nativa volcánica exuberancia de Forbidden Love y la ampolla tecno-pop de Silvia, similar a estar encerrada dentro de una catedral augusta equipada de un sistema de sonido asesino. Está claro que la reina del jazz brasileño tiene fiebre y se está contagiando. La escucharemos desde el disco Flora Song del 2005, Es Preciso Perdoar. Madrugada já rompeu.